a la del crimen de Mariano Ferreira. El sindicalista está acusado de ofrecer dinero a los jueces de casación para lograr la excarcelación de los detenidos por el asesinato. La comunidad educativa de la Escuela 3 de Monte Castro se movilizará a la jefatura de gobierno porteño. En el Día del Maestro reclamará la reincorporación de los docentes sancionados por parodiar la gestión macrista. Suman 5 los detenidos por el robo de cajas de seguridad del Banco Macro de Santa Fe. Los investigadores destacaron la logística extraordinaria de la banda. A partir del 9 de octubre, los supermercados porteños comenzarán a cobrar las bolsas. Tendrán 2 colores con la intención de que puedan ser usadas para los residuos reciclables y húmedos. La selección argentina enfrentará desde las 22:25 a Perú por las eliminatorias para el Mundial 2014. El micro que trasladaba al equipo fue apedreado luego de reconocer el campo de juego del Estadio Nacional. Chile vivirá una jornada de movilizaciones en un nuevo aniversario del golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende. El gobierno de Piñera no tiene previsto realizar ningún acto y dispuso un amplio operativo para prevenir disturbios. Hasta aquí la mañana en Noticias. Lo acompañamos en Operación Técnica, Gabriel Kruchowski. Control Central, Cristian Barrionuevo. Producción General, Gonzalo Dávila. Edición, Claudio Tardivo. Edición Periodística, Claudio Favieri. Coordinación, Andrea Valdivieso. Redacción y locución, Sandra Prado y Pepe Castro. Argentina está informada por la Radio Pública. Cantaré a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cantale a tus amigos con el corazón. La radio nacional, la radio del país, y en Argentina, la radio que nos tranquiliza, como siempre con vos ahí, que no nos pone histéricos, escuchándote, y nuestra, en todo el país, para todos los argentinos, uniendo a todas las fuerzas populares. Buenísimo el programa, nada de aflojar. Me parece que la tendrían que escuchar tantos argentinos. Gracias por su idoneidad y su respeto, es el género humano. Los quiero muchísimo. Corazón que estás acá y acá latiendo y me desenredes los ojos. Emocionante escuchar todo lo que hizo la radio pública con mi compañía. Ese es un orgullo enorme. Son la explicación de los argumentos que a veces nosotros no tenemos. Los escucho por muchas cosas. Quiere decir que me dan alegría. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. Canta y canta Nacional, canta, canta. La Radio Pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Argentores, Sociedad General de Autores de la Argentina, saluda a todos sus socios en su día. 11 de septiembre, Día del Autor de Teatro, Radio, Cine, Televisión y Nuevas Tecnologías de la República Argentina. Sin autor no hay obra. Argentores, 102 años defendiendo los derechos de los autores argentinos. Radio Nacional Argentina presenta Hoy Más Que Nunca. Conducción, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy Más Que Nunca. Hoy Más Que Nunca. La mañana nacional cambia la historia. Muy buenos días a todos. Pasaron 2 minutos de las 7 de la mañana. ¿Cómo le va, Mariana Gil Laborde? Muy bien, buen día, Eduardo. Buen día estuve para practicando, todos. Estuve practicando, ¿sí? Velocidad. Después de ver la final del Abierto de Estados Unidos, dije, esto se juega a otra velocidad. Así que sí, el programa de radio también lo tengo practicando. Por... Está muy bien, está muy bien. ¿No llevan hoy las chicas a la escuela? No, hoy están todos descansando en casa. Le digo porque hay gente que por ahí se levanta y no se acuerda que hoy dicen que es el Día del Maestro. En realidad es el día en el cual murió Domingo Faustino Sarmiento en Paraguay, uno de los países a los cuales Sarmiento ayudó a hundir. Como es el día de la muerte de Sarmiento, se lo toma como el Día del Maestro. Bueno, contradicciones de la historia. Ya vamos a ir hablando de que si la historia usted la mira de un solo lado y con un solo color, no puede arrancar nunca, no puede arrancar nunca. Así que después le voy a contar cuál es el verdadero apellido de Sarmiento, sí, si usted no lo sabe. Bueno. Pero primero le vamos a dar paso a la actualidad. ¿Empezamos con el deporte? Bueno, te digo las tres cosas que hay que saber. Una es la que acabas de referir, que es que Andy Murray, el británico, ganó ayer el Abierto de Estados Unidos. 76 años que no lo ganaba un compatriota suyo, le ganó a Djokovic nada menos, y en un partidazo, verdaderamente, uno de los datos de estilo es la velocidad a la que se juega, a la que hiciste referencia recién. La otra cosa del tenis es que Del Potro dijo por Twitter que va a hacer lo imposible por estar el viernes en Copa Davis porque tiene la muñeca todavía dolorida. En este caso es la muñeca izquierda, la que se operó de la derecha hace un año, nada menos. La otra cosa es que juega la Argentina en fútbol hoy a las 22:25 en Lima, Perú, eliminatoria, clima muy muy denso, de persecución a Messi, tiraron piedras al equipo que llegó, la prensa prepara un clima negativo, hay que darle a esa pulga, aplastarlo, muy muy fea, digamos, la situación. Y por último, recordar que Lanús le ganó 2-0 a Godoy Cruz y que Unión y Tigre empataron 1-1. Después, cada uno de estos temitas, Eduardo, podemos ir desglosando. Sobre todo de Perú, ¿no? Tírenos algo. Alguito, tírenos. Bueno, hay una historia revivida, un revival. Ustedes recordarán en el año 85, algunos recordarán, los de más veteranía, que le pusieron a Maradona una marca personal, la del famoso Reina, famoso por esa, porque logró anular a Maradona, pegándole, haciéndole 1-1. El técnico de Perú, que es un uruguayo, argentino uruguayo, llamado Sergio Markarián, es un hombre de carácter, un hombre impulsivo, y un hombre que también, aunque él, su discurso es de pacificación y vamos a disfrutar de este partido, es un hombre que también por la izquierda va alimentando este clima de confrontación. Que se ponga, que llegue un micro argentino ante un espectáculo de nivel internacional como el que se va a dar, porque también Perú tiene sus jugadores de nivel internacional. Pero te llega Gonzalo Higuaín, te llega Messi, y después lo que se te ocurre es tirarle piedras y generar esto, porque están los periodistas ahí fogoneando. A mí me parece que implica un retroceso en el estado general de la cultura de los peruanos. Y va a hacer falta más César Vallejo, más Teófilo Cubilla, más Cholo Sotil, más Nicomé de Santa Cruz. ¿No? ¡Qué memoria! Vamos a tirarle. Y Chabuca de 9. Chabuca, gran. Tenemos que ponerle más mariachi. Ahora, Vargas Llosa, como siempre, al banco. Hay que ver a cuál. Hablando de banco, después me va a contar las novedades del Banco Macro Santa Fe, porque dejaron una nota que se tuvieron que ir después de tu algunos. ¿Le molesta si volvemos a Córdoba, escenario en el cual el otro día la Argentina le ganó al equipo de Paraguay? Yo hablaba hace un ratito del pobre país hermano Paraguay, ¿no? Pobre Paraguay que vivió esa situación de genocidio, ¿no? Porque la verdad que el exterminio del pueblo paraguayo por haberse animado a industrializar fue tremendo. Y en realidad cuando uno vuelve a Córdoba, no puede dejar de pensar en un día como hoy, que muchos recuerdan la muerte de Domingo Faustino Sarmiento, y yo le voy a contar, Mariana Gil Laborde, sí, que ese era un nickname, como dicen ahora los pibes. El usuario de Twitter era. Claro. Usted sabe que Sarmiento lo enrolaron a los 19 años en el Ejército Federal. Él era sanjuanino y el Manuel Quiroga, el gobernador de San Juan, peleaba junto a las tropas de don Facundo Quiroga, que era el gobernador de La Rioja, y ellos en Córdoba tenían una gran incidencia con distintos caudillos, iba a decir radicales, no, federales. las peleas militares que tuvieron, de las batallas que tuvieron, a Sarmiento le tocó participar en una de la cual salió perdedor. ¿Contra quién? Contra un unitario que fue el mejor militar argentino de esos años, que era el Manco Paz, José María Paz. José María Paz, yo lo he dicho en alguna oportunidad, no sé si en este programa de radio, es un tipo estudiado en las escuelas militares, es un tipo de academia, es un tipo que tenía ejércitos que no eran ejércitos regulares y sin embargo pensaba las batallas como las pensaban los ejércitos de línea. La madre lo llevó a la milicia cuando tenía 12 años y cuando le preguntaron la edad dijo 15, dijo la mamá, porque si no, no lo iban a aceptar. Pibe, era más o menos grandote, muy audaz, muy arrojado, y era unitario. el Banco Paz, y era un unitario que peleó, que estuvo preso, que lo tuvieron. Entonces son peleas de hermanos donde uno, cuando hace el plano corto, si uno lo piensa cinematográficamente, es muy difícil entender la diferencia en ese momento entre unitarios y federales. La historia después te da con los documentos, con los intereses que representan, con las corrientes que van mostrando en el continente, con la presencia de la dependencia de esta región, de las grandes potencias, uno va alineando intereses. Pero, vamos a decirlo así, el pobre Sarmiento a los 20 años le tocó estar del lado de los perdedores, ¿eh? Le tocó estar. ¿Y qué hizo? El tipo se fue a Chile. Y en Chile, convengamos que el exilio de los federal, de los unitarios que estaban cerca de la cordillera, era el lugar natural. Del mismo modo que el exilio natural en esos años para los rioplatenses era, como Esteban Echeverría, como la generación de 37, era Montevideo, ¿eh? Bueno, el tipo se fue allá, que también había una visión liberal. Esto tiene que ver con Córdoba. Después vamos al nombre. No sea impaciente, Mariana. Ya le voy a decir cómo se llamaba. Y cuando usted diga, ese apellido tenía. Sí. Pues estamos todos locos en la Argentina. Sí, bastante más locos de lo que usted piensa. 7:09. El gobernador de Córdoba. ¿Es un gobernador o un caudillo? Francisco Balas. Es un caudillo con ambiciones de buscar dinero, pero no le está yendo muy bien. Ayer estuvo José Manuel de la Sota en la corte, como estaba previsto en esa audiencia de mediación que iban a tener con Hernán Lorenzini y con, ¿cómo se llama? Diego Bossio. No fue exitosa la reunión, usted, no se logró insiste poner... con Lorenzini. Y me gusta. Y él me llama y me dice, decirle por favor, a Francisco. Pero él sabe que cuando yo digo Lorenzini me refiero a él. Porque... es un nickname. Porque va a decir una cosa es el apellido de Sarmiento y otra cosa es el Lorenzetti mío. Lorenzini, ahí está. Lorenzetti Lorenzini. Bueno, finalmente la reunión no prosperó, no hubo acuerdo. La insistencia del gobernador con que se le se devuelva, se pague ese monto de 1.040 millones de dólares de pesos no fue atendido. Lo que sí quedaron es en una segunda reunión, que seguramente seguirán sus segundas líneas, y las declaraciones de ambas partes, por supuesto, dieron realidades totalmente distintas. Lo que sí quedó en evidencia es que el déficit que tiene la provincia de Córdoba por haber aumentado, en Córdoba funciona el 82% móvil, esto es interesante porque recordemos que hace 3 años, allá en el 2009, el Grupo A, no sé si ustedes recuerdan, aprobó un aumento del 80% para que funcionara, rigiera el 82% móvil, que finalmente fue vetado por la presidenta en aquella aquellos días tan convulsionados. Y eso da cuenta de la imposibilidad en ciertas cajas previsionales, como puede ser el caso de Córdoba, de querer mantener un sistema que funciona muy bien hacia adentro si es financiado desde afuera. Quiero decir, funciona muy bien en Córdoba el 82% móvil si es financiado por la ANSES. Recordemos que en el caso de Córdoba, la caja jubilatoria se administra desde Córdoba misma por un pacto que ya hemos mencionado anteriormente, que data del año 93. Y lo que se está discutiendo acá y lo que salió a decir de la SOTA es, bueno, me están diciendo, poco muy demagógicamente y con no la mejor intención, me están obligando a bajar el 82% móvil. No, lo que estaría interesante rever es si ese 82% móvil que dispuso de la SOTA no fue también una actitud demagógica para que luego, al querer quitárselo, la presión que se ejerza sobre el ANSES o sobre el Estado Nacional no produjera este efecto. Es decir, yo aumento y después vengan y páguenme lo que corresponde. Más o menos sería por ese lado lo que sucedió. Así que esto seguirá por carriles legales con mediaciones que continuarán sin saber cómo y dónde terminará. Le voy a pasar una frasecita de José Manuel de la Sota, pero escuche bien. Él le dice a Morales Solá, el programa Desde el Llano, que era amigo de Néstor Kirchner. Pues sí. Yo le digo, a veces, para entender la historia, hay que decir, un psicólogo ahí. ¿Cómo puede ser que yo era amigo de Néstor Kirchner, aún con diferencias, y ahora sus sucesores me cataloguen de enemigo? ¿Cómo puede ser que yo estoy de acuerdo con las principales políticas buenas que hizo el gobierno, las que mencioné recién, las políticas de derechos humanos, las políticas de asignación universal por hijo, las políticas productivistas de Kirchner en la primera época, y resulta ser que elaboran un relato donde me descalifican chicos que de peronismo no saben nada? ¿Qué título ese? Ese es un chicos que de peronismo no saben nada. Peluca, si yo soy peluca. Él se llama José Manuel de la Sota y no le han mentido. Y el que no habló pero escuchaba y asentía se llama Joaquín Morales Solá. Que estaba como loco. Qué duro. Como loco estaba Morales. 7:13 de la mañana, Cosas Veredes. 7-13 en el 2013, cosas veredes. Banco Macro. Sí, hubo algunas novedades con el tema de este hubo robo. Un banco que no robó a un hombre. Y no es el Banco Macro. No es el caso. Vos decías, dejaron un mensaje que dice, nos vemos. Es muy interesante, lo escribieron sobre el... Cuando ellos rompen el polvillo que se genera en el piso, sobre ese polvillo escribieron, nos vemos. Un mensaje. Hay dos detenidos que formarían parte de la conexión local. Porque se habla de una banda no santafesina, o al menos no de la ciudad de Santa Fe. Han seguido los movimientos, dónde cargaron combustible, en qué estación de servicio. Se sabe que actuaron encapuchados tanto por testimonios de vigiladores como por cámaras de seguridad. Lo que no se sabe todavía es dónde están, quiénes realmente fueron y cuánto se llevaron. Dicen 32 millones, lo han especificado, hay que ver a cuánto tomaron el tipo de cambio, pero además... no pudieron entrar a la bóveda. Ellos querían también acceder al tesoro y por una cuestión de previsión y de tiempo tuvieron que conformarse únicamente con los 32 millones de las cajas de seguridad. Bastante desconexión hay entre las autoridades del banco y quienes están investigando. Hay como dos o tres internas en el caso del Banco Macro, más allá que los bancos santafesinos, después de uno recuerda el caso del tesorero Federic, también en la provincia y toda la zona norte que va de San Nicolás para arriba, hay que estar atento a los bancos. Muy bien, ¿quiere que le diga cómo se llamó de...? ¿Cómo? Diga. Faustino Valentín Quiroga Albarracín. Epa. No se sorprenda. Albarracín por madre. Claro, y el Quiroga. padre, el apellido paterno de su padre era Quiroga. Ah. Y el de la madre, Sarmiento. Por la historia de los Quiroga federales de la provincia de San Juan, él dijo, voy a optar por otro apellido, lo cual está extraordinariamente bien, ¿eh? Cuando uno dice, ahora los liberales... Muchos disques sarmientinos se quejan porque alguien cambia el nombre de José a María o cambia el apellido, ¿eh? Se quejan. Bueno, el tipo optó por lo que eran sus convicciones. Ahora, ¿cuál es el libro que todo el mundo dice, entre los 5 libros de literatura argentina, el que no podés dejar de leer es El Facundo, que lleva una bajada que dice Civilización o Barbarie? ¿Y a quién le dedica la investigación? Básicamente a Facundo Quiroga, a su homónimo. Es decir, ahí hay una crisis de identidad que él no la resuelve diciendo, señores, yo me saqué este nombre, pero lo llevo en la sangre. ¿No? Entonces, bueno, hay una especie de mito de creer que por el hecho de pelear contra los moros y destruir una mezquita y poner una iglesia católica arriba... El dios de los árabes, no de los árabes, el dios de los musulmanes, porque los hay en Tailandia, en Filipinas, en Indonesia, de a millones. El dios de los musulmanes no aparece más. Los hombres crean sus dioses, los hombres fabrican sus bancos. Los bancos no aparecieron de la noche a la mañana, fueron fabricados por hombres. Bueno, estas cosas suceden, por eso digo, la historia como conflicto. Aún la historia revisionista, que ha tenido páginas extraordinarias en la Argentina, no deja de ser un intento de contradecir una historia oficial. Cuando uno toma distancia también de la historia revisionista, se encuentra con muchos fragmentos de esa historia que están construidos solamente como negación de la anterior. En un día 11 de septiembre, donde recordamos a Sarmiento, pero también recordamos lo que pasó en Chile, y si no recordamos que Pinochet fue el elegido por Allende porque se acercaron sus generales leales y le dijeron, déjalo a este, que va a funcionar. Y ese fue el genocida Pinochet. Si uno no entiende el conflicto, si uno no entiende los traidores de último momento, si uno no entiende los intereses de los poderosos que hacen que un Pinochet quede como la célula dormida de Al-Qaeda que después otro 11 de septiembre dio cuenta de las Torres Gemelas, o casualidad, el mundo financiero con todos los secretos que tenían las finanzas del mundo allí en las Torres Gemelas, eso eligieron para volar. ¡Qué casualidad! ¿No habrá habido una ayudita de alguien que dijo, che, por las dudas, si van a hacer un atentado, ahí así se borran algunos secretos. Digo, si no investigamos la historia con detenimiento y no vemos los cruces, las idas y venidas, entendemos poco. Y claro, y si queremos escribir una historia a futuro con un voluntarismo que solamente sea esa cosa prístina y generosa que nos dan las buenas ideas, y no nos encontramos con los intereses en pugna, con las ideas que radican muchas veces en el estómago, en las convicciones. Si no entendemos que un De la Sota presidenciable va al programa de Morales Solá, si no entendemos esas cosas, difícilmente a las 7:19 no entendamos por qué hoy los chicos no van a clase y sin embargo todavía tenemos mucho que estudiar. Hablando del 11 de septiembre y lo que decías recién, Eduardo, cómo se cruza la historia, vos fijate, 11 de septiembre, Sarmiento, un hombre que escribió buena parte de su historia en Chile, 11 de septiembre hablamos también de Chile, y en Nueva York. Este Sarmiento que anduvo tanto por Chile y también anduvo en Nueva York, todos los 11 de septiembre se encuentran ahí. Es cierto. Los teléfonos para comunicarse 0810-222-0870, el 4999-8700, tenemos Facebook, Twitter, arroba hoy más que nunca, y les decimos cómo está el tiempo en la Ciudad de Buenos Aires. Despejado, 13 grados la temperatura, humedad 84%, y la máxima alcanzaría los 19 grados con nubosidad variable, y una semana que de aquí al viernes aumenta hasta los 24 grados. O sea que el viernes cuando vayamos al Mercado Central a hacer el programa va a estar bárbaro. ¿Cómo, cómo? ¿A dónde vamos? Mercado Central. ¡Epa! Qué bueno. ¿Se viene? Yo voy, pero ¿cómo no voy a ir? ¿Van? Sí, le traigo unas manzanas, lo que quiera. Bueno, le hago un pedido. ¿Le hago la listita? Levantamos pedidos, levantamos pedidos. Para porque hago listitas. Nosotras las mujeres sabemos que los caballeros que nos ayudan en casa, mira, no saben nada. Hay que hacerles listita, porque siempre algo se les queda. Que no le dices al marido eso de la, ¿qué caballero listita? Que ayuda en casa. A los caballeros que nos ayudan, digo en general, a las mujeres. Hugo Paredes. Buen día, ¿cómo? Negro. Acá estoy, en el día del maestro y la escuela. Estaba pensando que sí, hay como, si hay que meterse en la historia, hay que embarrarse, forzosamente. Hay que embarrarse, meterse quién sabe hasta dónde en el barro y bueno, y bancarse las paradojas, que son como balazos, pero son certeras las paradojas y las contradicciones. La palabra escuelita, Edu, ha tenido tanta prensa sangrienta, ¿no? Porque cuántos centros de tortura fueron la escuelita de tal, la escuelita de tal, la escuelita de tal. Maldita el momento en que la palabra escuelita quedó vinculado a esos centros de sangre y de asesinato, ¿no? Por fin veo escrita la palabra escuelita con signos de vida, ¿no? Estoy hablando de la Casa de la Cultura del Fondo Nacional de las Artes, esa construida por Bustillo y tan admirada por Le Corbusier, que queda en Rufino de Elizalde 2831, ahí por la zona paqueta de Palermo Chico. Que fuera de Victorio Campos. Exactamente, fuera de Victorio Campos. Ahí habrá ido Rabindranath Tagore. Seguramente. La Mar del Plata. Bueno, lo cierto es que cumple 50 años la Escuelita de Educación por el Arte. Es una inauguración que va a tener lugar hoy, que se va a poder visitar de martes a domingo, siempre con entrada libre y gratuita, recordémoslo. Esta es una muestra curada por Diego Chemes, que propone un recorrido por la metodología que desarrolló Marta Calvo a lo largo de 50 años, 5 décadas de Educación por el Arte, que propone que los chicos se conecten creativamente a través del juego y del arte, no tomándolos a ellos, digamos, como un vacío a llenar, sino como una fuente de riqueza, ¿no? Que es, por supuesto, insondable para explorar. Así que, bueno, la escuelita cumple 50 años de acá, nosotros la saludamos y te repetimos que del 11 al 17 de septiembre, con la entrada libre y gratuita, podés visitarla y meterte allá y de todo, muestras de artes visuales, artesanías, encuentros con autores, lo que pidas. Horacio del Prado, si usted le dicen Villa Palito, refiriéndose a una Villa Miseria, ¿a qué referirá Villa Palito? Bueno, lo primero que pienso es Paito Ortega. Después pienso en comer Paito. ¿Para Rodrigo Bueno? A mí la imagen que me da es la de pobreza absoluta, ¿no? La de uno dice, un palito. ¿Qué hay acá? No hay ni un palito, pero no sé. Suena simpático. O Villa Tachito. Como Villa Jardín suena simpático. A mí me suena excesivamente austero, me suena muy pobre. Si no decís Palito Verde. Lo que pasa es que en general, cuando uno dice Las Ranas, el barrio de Las Ranas, dice, pues claro, en Los Bajos. Pero la gente le da eso canción, ¿no? Pero... Porque Raúl González Tuñón, ¿te acordás cuando dice Villa Jardín es un nombre que suena con un nombre, ¿no? Limpiado de ironía. Le vamos a preguntar al que posiblemente sepa el origen, y si no lo sabe, no importa, porque hoy la presidenta va a estar en Villa Palito, y ese es el acontecimiento. Muy buenos días, Miguel Vampini, secretario de Gobierno del municipio de La Matanza. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Eduardo? Un gusto saludarte a vos y a los compañeros que están contigo ahí en la Radio Nacional. Para mí, Miguel, para mí. Bueno, va a estar la presidenta en Villa Palito. Yo estuve hace unos años allí con un cura que era fantástico, que no me acuerdo el nombre de este sacerdote. Padre Machi. Machi, sí, pelado. Exactamente. Que me contó una cosa que parecía sacado de un cuento de Fontana Rosa, porque el padre Machi se había criado ahí en Excursionistas, cerca de Excursionistas, en las villas que Cacciatore echó en el 77, o sea que fue parar a La Matanza porque lo echaron. Sí, claro, es el origen de varias de las villas que conforman hoy el municipio de La Matanza. Mm. Lo que en la época de la dictadura se echaba de la capital federal, donde decían que radicaban, y en realidad las estaban luego instalando en el municipio de La Matanza. Y hoy se están urbanizando. Yo estuve en Villa Palito y era muy interesante porque ya había varios barrios y varias manzanas, con escuelas incluidas, muy bien urbanizados, y otros que estaban en proceso de urbanización. Y muy interesante porque las mismas vecinales, las mismas agrupaciones sociales, trabajaban con los vecinos para la autoconstrucción, para el convencimiento, para saber que eso no era una dádiva, sino que era una casa, que era un derecho. Bueno, todas estas cosas, Miguel. Sí, en realidad Villa Palito fue, en primer lugar, sería bueno recordar que fue el lugar donde por primera vez se hizo un acto masivo con el compañero Néstor Kirchner. No sé si vos recordás, en aquel momento eso era un descampado, aparte de los fondos de la villa, en donde ahora hay un barrio justamente urbanizado, donde existe la escuela, donde está la plaza, que es donde se va a realizar el acto con la visita de la presidenta hoy, y donde ya está casi el 80% de la villa totalmente urbanizada, con calles que se han abierto con asfalto, y donde se está trabajando a partir de esta experiencia de urbanización en otras villas de Matanza, como la Santos Vega, las Antenas, a través del programa de cooperativas, integrando a los mismos vecinos de los barrios. Digamos, esto por ahí es lo más novedoso e importante. Es como decías vos, que realmente los vecinos del barrio son los que integran la cooperativa y son los que realizan las propias casas que luego ellos van a habitar. Miguel, recordabas a Néstor Kirchner y un día el intendente Espinosa, y creo que vos estabas al lado del intendente y al lado mío, cuando me dijo que el censo del 27 de octubre de 2010 en La Matanza en realidad habría que hacerlo de nuevo, porque cuando la gente se enteró de la muerte de Néstor Kirchner empezó a rajar para la Plaza de Mayo. Sí, sí, fue un día que vos nos visitaste para hacer un recordatorio del 24 de marzo, estábamos charlando y bueno, incluso yo te contaba que a mí ese día me había estado me tocó estar trabajando en la zona de La Ferrer y era prácticamente todo un trabajo contener a los compañeros que estaban realizando el censo, a los docentes, a los estudiantes que estaban realizando el censo, porque realmente fue un golpe y un impacto. Bueno, recordarlo me vuelve a provocar la emoción que me provocaba ese día, porque era increíble ver lo que pasaba con la gente justamente en los barrios más humildes de nuestro municipio, ¿no? Miguel, una de las preocupaciones de ustedes es precisamente el recuperar puestos de trabajo, hacer de La Matanza lo que en algún momento fue un lugar industrial, un lugar de no solamente trabajo, sino de desarrollo, de lo que cualquier proceso nacional y popular quiere, que muchas veces el liberalismo miente, ¿no? Diciendo, bueno, nosotros queremos rescatar las banderas de Sarmiento, y en realidad lo que hacen es destruir los procesos industriales para que entren los bienes industrializados desde afuera. Sí, en realidad estamos... Está en un teléfono móvil y se nos va la voz. Vamos a ver si lo recuperamos. Le voy a contar una cosa que mientras recuperamos la comunicación con Miguel Vampini, yo lo conocí a Miguel Vampini en la cárcel. Miguel, cuando era muy joven, era obrero textil. Estaba en Grafa, una empresa que ahora, si usted va al barrio de Colegiales, es una zona donde hay productoras de cine. lo cual no está mal, no está mal, pero en ese entonces ahí había industria y había delegados jóvenes como Miguel Vampini. Miguelito, estaba contando cuando vos eras delegado de Grafa, se habían levantado de manos contra un dirigente textil que terminó, pasó la historia de una manera no muy valiente, no muy épica, ¿no? Pasó la historia con una frase famosa, yo me borro. Bueno, yo creo que alguna vez... Un tal Casildo. Un tal Casildo Herrera. sí, en realidad forma parte de lo que fue toda una dirigencia que bueno, no defendía realmente los intereses de los trabajadores. Creo que en realidad ese tipo de modelo industrial que teníamos en la década del 70 es la que luego del 76 justamente se destruyó y durante tantos años no dejó a nuestro país en la situación en que lo dejó, y es justamente a raíz de la llegada de Néstor al gobierno y con la continuidad del gobierno de la compañera Cristina, que nosotros tenemos la posibilidad de comenzar a recuperar un proyecto y un modelo de país que vuelva a plantearnos la posibilidad de que el trabajo realmente dignifique los hogares argentinos, ¿no? Me parece que por ahí pasa el modelo, y creo que justamente el tema de lo que pasa hoy en Villa Palito, en donde las cooperativas de trabajo implican no solo la posibilidad de tener una casa, sino también de darle al compañero que habita en esos lugares un trabajo que logre llevar el puchero a su casa, como solemos decir comúnmente, ¿no? Miguel, tenemos que pasar a las noticias. ¿A qué hora va a estar la presidenta en Villa Palito? A las 16, y bueno, la vamos a esperar como merece nuestra compañera presidenta, que la esperemos, con un acto masivo donde vayamos realmente a acompañarle y a decirle que la estamos acompañando profundamente y con todas nuestras posibilidades en este proyecto que ella está conduciendo. Miguel Vampini, un abrazo y suerte en este acto de hoy. Muchas gracias, Eduardo. Un abrazo y un gusto charlar con vos, como siempre. Bueno, Miguel Vampini, secretario de Gobierno del municipio de La Matanza. 7:30, vamos al servicio informativo con Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 12.7°, la humedad 87%, cielo despejado. Los docentes celebran en todo el país el Día del Maestro. La comunidad educativa porteña marchará a la jefatura de la Ciudad de Buenos Aires para reclamar que las autoridades dejen sin efecto las sanciones en contra de trabajadores de la escuela de Monte Castro. Por otra parte, funcionarios del Gobierno Nacional entregarán diplomas de egreso a las familias de 5 alumnos desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar que se recibieron en la escuela Mariano Acosta. Un sismo de 5.2° en la escala de Richter afectó a Mendoza. Se registró esta madrugada y el epicentro se ubicó a 40 kilómetros de la ciudad capital de esa provincia. El Instituto Nacional de Prevención de Terremotos informó que hasta el momento no se reportaron daños materiales ni víctimas, y la intensidad del movimiento también se sintió en San Juan. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 12.7°, en la humedad 87%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Siete de la mañana, 7:32, nos comunicamos ahora con la Central Informativa Vial de la provincia de Buenos Aires. Allí está Daniel Hernández. Daniel, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Buen día. Principales vías de acceso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Panamericana, Oeste y Riquieri, con marcha intensa y las demoras propias de la hora rumbo al enlace con Avenida General Paz, esta última cargada desde Liniers, mano al Río de la Plata. Autopista La Plata-Buenos Aires, quienes deban ingresar a la capital desde el sur. Allí aumenta el caudal vehicular desde Berazategui, pero la circulación aún es fluida en dirección al Bajo Porteño. En Buenos Aires,

vamos a decir, seguramente, presidente de la Sociedad Rural Argentina, ¿es así? Así es, sí, encabeza una lista que es la única que se va a poner a consideración de los socios en la asamblea del próximo 27 de septiembre. Echeverre, usted va a decir, este tipo es un desubicado, pero le quiero hacer una pregunta que una vez me dijo un vasco, y yo nunca la confirmé porque usted tiene un apellido más vasco que la boina. A mí me dijo un vasco, periodista, por lo tanto puede decir cosas como digo yo, a veces ciertas y a veces a mitad de cocción, que por la ley de herencia de los vascos en el País Vasco, heredan los hijos mayores y los hijos menores no heredan propiedades o no heredaban propiedades, y que entonces muchísimos vascos vinieron a la Argentina y algunos fueron a Colombia. ¿Algo de eso puede ser? Tengo entendido que sí, no sé actualmente, ¿no? Pero bueno, tengo entendido que justamente mis parientes cuando vinieron en su momento era por ese motivo, ¿no? Que el hijo mayor se quedaba con la propiedad, con la propiedad familiar, y el resto tenía que emigrar o irse a otro lado, ¿no? ¿Y su familia llegó a Entre Ríos? A Entre Ríos, sí, en el siglo XIX, al principio del siglo XIX, vinieron a la zona de Diamante, y ahí, bueno, como cualquier familia de inmigrantes, se pusieron a trabajar, y bueno, ya hace como cinco generaciones, creo. En 1830 y pico llegó el primer Echeverri a esa zona. Es decir, que usted tiene 5 o 6 generaciones de gente vinculada a la actividad agropecuaria. Y a la actividad periodística, hay que decirlo. Claro, siempre los primeros se dedicaron a la actividad agropecuaria, después, bueno, fueron la segunda o la tercera generación, ya tuvieron educación universitaria, y un bisabuelo mío fundó lo que hoy es el Diario de Paraná en 1914. Entonces fueron las dos actividades principales hasta hoy, ¿no? Echeverri, le presento a Francisco Balas, compañero mío de programa. Buenos días, Echeverri, ¿cómo le va? Buen día, Francisco, ¿qué tal? Buenos días. Echeverri, adelantándonos un poquito, ya como si fuese fin de mes y usted ya es presidente de la Sociedad Rural Argentina, ¿en qué cambia o qué pretende usted cambiar de lo que ha sucedido en estos 4 tumultuosos y complicados años que han pasado desde el 2008 a la fecha? Sí, ojalá pudiéramos cambiar la relación con el gobierno, ¿no?, en beneficio de todo lo que es la actividad productiva, ¿no? El campo hoy tiene una nueva oportunidad en el sentido que el mundo, a pesar de que se desaceleró la economía, sigue demandando alimentos y energías renovables. Y en eso el campo argentino es de los mejores del mundo, el productor argentino es muy eficiente, aplica tecnología, conocimiento, investigación, aparte de invertir mucho dinero año a año en lo que hace, y justamente esa demanda de alimentos puede hacer que ingresen más divisas al país, que se genere más trabajo y que se desarrollen de una manera muy importante todas las comunidades del interior. De los que los conocen, los que nos han dado referencia suya, se dice que es uno de los presidentes que más va a saber de campo de los últimos años. También de política, digamos, usted ha incursionado en política, ha tenido alguna experiencia en gestión que le dé algún plafón como para decir, bueno, hay que remontar esta compleja relación que había en estos años, usted es un hombre más de diálogo, aparentemente. ¿Cuál va a ser la estrategia que usted cree que hay que llevar adelante para tener una posición un poquito más cercana o por lo menos de mayor tolerancia con el gobierno, con las autoridades en general, más allá de esta gestión? Sí, bueno, tengo experiencia gremial y también vocación, ¿no? Como es la vocación de la Sociedad Rural Argentina y de cualquier productor agropecuario, que es poder dialogar con las autoridades, poder sentarse en una mesa cuando las cosas no van o no caminan, poder dar la visión. Tenemos la vocación de ir a lo técnico, decir, bueno, si en este momento han desaparecido 60.000 productores, si hay 120, vayamos al tema de la carne, por ejemplo, 120 plantas frigoríficas cerradas, 12.000 trabajadores de la carne en la calle, estamos exportando menos carne que el Uruguay y estamos consumiendo menos carne que el Uruguay, bueno, sin ideologías, agarremos una virome y digamos, bueno, ¿qué pasa? Porque la verdad que el mundo está demandando nuestras carnes y acá se necesita, como en cualquier país del mundo, que las fábricas funcionen, que se exporte, que entren divisas y que se generen puestos de trabajo. en algo que sabemos hacer y que somos muy buenos, como le decía hace un rato. Igualmente el tema de los tambos. Hay más de 4.000 tambos cerrados. Fíjese, el productor percibe por el litro de leche $1.40, $1.50 según la provincia. En Entre Ríos $1.40, en el resto del país $1.50. De ese litro de leche de la fábrica sale a $3, ¿no? Entonces, en una noche que entra al supermercado, el otro día va a la góndola, vale $6-7. El productor tambero necesita ir de $1.50 a $2 para poder seguir la explotación tambera. Bueno, acá no hay ideología, digamos, es decir, ¿cómo hacemos para que el productor perciba un precio por litro de leche que no perjudica al consumidor de ninguna manera y poder seguir produciendo? Echeverri, bueno, lo interrumpo porque es cierto que los reclamos no solamente de la sociedad rural sino de otras entidades agropecuarias respecto de la carne y la leche son constantes, en buena medida desde la llegada de Julián Domínguez al Ministerio de Agricultura y desde ahí hasta la actualidad ha habido muchísimo más diálogo. Pero le hago la pregunta que muchas veces surge cuando uno dialoga con gente que está en la producción, que es cuánto incide las condiciones espectaculares que tiene la soja en el mercado internacional para que muchísimos de los productores digan, salvo que me den condiciones de rentabilidad tan extraordinarias como las que me da la soja y eventualmente el girasol, yo la verdad que invertir en lechería y carne es un riesgo. Sí, bueno, ahí usted tocó un tema muy interesante. A ver, según el punto de vista que se lo vea, hay lugares que la soja anda bárbaro y que rinde un montón y que está cerca de los puertos, ¿no es cierto? Porque el flete también es importantísimo, sí. ¿No? Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasó acá? Al quitársele la rentabilidad a la carne, ¿no? Y que se liquidaron 12 millones de cabezas, al quitársele la rentabilidad a la leche, al trigo y al maíz, ¿no? El trigo tiene una retención del 20%, el maíz 20, no al revés, el del trigo 23, el maíz 20, la carne 15, etcétera. ¿Qué pasó? Es como que el gobierno está guiando al productor dónde ir, porque le dejó solamente rentabilidad a la soja. ¿Qué decimos nosotros? Necesitamos que se devuelva rentabilidad al trigo, al maíz, a la leche, a la carne, para poder seguir rotando los campos y conservar la fertilidad de los suelos, ¿no? Eso es muy importante. Y eso se logra bajando las retenciones a esos productos que le dije, y eso va a hacer que se haga menos soja y que se haga más de otros cultivos que es necesario, hasta también por una cuestión de fletes que le decía recién. Por ejemplo, una tonelada de maíz vale $700-800 al productor. De flete para llevarlo al puerto de Rosario tiene que pagar $400. Entonces, el productor dice, si el maíz es inviable en Salta, bueno, no me queda otra alternativa que hacer soja. Aparte, ahora voy al tema de la soja. La soja, todo el mundo dice, bueno, que es verdad, precio récord internacional, $640. Pero nosotros en Argentina cobramos $2.000. El gobierno, el Estado, se queda con el 53% del precio de la soja en concepto de retenciones. ¿Usted está de acuerdo con las retenciones, Echeverri? Es un impuesto distorsivo. Es un impuesto distorsivo. Aparte, como se puso en aquel momento, y hasta estuvimos de acuerdo en aquel momento, cuando el país estaba prendiendo fuego y se habló de poner una retención del 5, del 10%. En 2002, ¿no? En el 2002, claro. Bueno, ahora la situación cambió. Y vemos que todo ese esfuerzo que se está haciendo, bueno, es un montón de plata que desarrollaría a todas las comunidades del interior que en este momento están pasando un mal momento, ¿no? Entonces, lo que entendemos sí que es el mejor impuesto, el más equitativo, es el impuesto a las ganancias. El que más gana, más paga. Fíjese el ejemplo ahora de Provincia de Buenos Aires. Venimos de una sequía. El verano pasado se perdió todo el maíz. El maíz, le recuerdo, para sembrarlo hay que poner $600 por hectárea, ¿no? Entonces, por cada hectárea hay que poner $600 y esperar que llueva. Se perdió el maíz en el verano, ¿no? Bueno, se decretó la emergencia en la provincia de Buenos Aires y todavía no estaba homologado a nivel nacional. Entonces, los que por ley sería solamente un diferimiento positivo, pero de alguna manera ayuda, todavía ese productor no lo pudo obtener. Y ahora están inundados. O sea, necesitamos que haya, ¿no es cierto?, ese diálogo, ese dinamismo para poder sacar adelante cuestiones que son, bueno, del día a día, ¿no? Tengo una pregunta, lo saco de tema, y obviamente esto es como el inicio de conocer su voz para que el público y en general el pueblo argentino conozca qué piensa el futuro ya flamante presidente de la Sociedad Rural Argentina. Le hago una pregunta de un compueblano suyo, por decirlo así. Asumió Miguel Galucho, un hombre de Paraná en YPF, ¿no? Sí. ¿Qué sensación le da que en un área estratégica haya una figura así con la solidez técnica, con la experiencia que tiene Miguel Galucho? Bueno, no lo conozco, a pesar de ser él de Paraná, a él no lo conozco personalmente, sí a la familia, al padre, a los hermanos, y bueno, tengo las mejores referencias, ¿no? Y bueno, le deseo lo mejor, porque en definitiva una buena gestión de él seguramente sea una buena gestión o muy buena gestión de YPF, ¿no? Echeverri, ¿qué piensa respecto de la mesa de enlace, a su futuro y al papel que cubrió, que cumplió desde el 2008 en adelante, y hacia futuro? ¿Es algo que le parece que sigue teniendo vigencia, que la necesidad de que exista esa mesa de enlace tiene las mismas razones que pudo haber tenido originalmente el 2008? ¿Qué cree usted o qué papel va a jugar ahí como presidente de la Sociedad Rural en esa mesa que todavía hoy, aunque ya quizás no con tanta presencia mediática, por lo menos sigue, ¿no es cierto? Sí, no con tanta presencia mediática, pero nos reunimos semanalmente, justamente en lo que acabamos de hablar al principio, ¿no? Que a pesar de ser cuatro entidades distintas, creemos en el diálogo, nos dimos cuenta lo importante que es coincidir en el tema, y sí, de nuestra parte vamos a seguir apoyando, propiciando que la mesa de enlace siga adelante, porque entendemos que es la manera, y aparte así nos lo hacen saber nuestros representados, de representar eficientemente al sector. Si en ese lugar está todo el espectro de la producción argentina, bueno, es mucho más eficiente hacer reuniones con autoridades en conjunto, porque lo que se resuelva ahí va a abarcar a toda la producción, ¿no? Y también es muy importante, bueno, de nuestra parte ir a, como decíamos recién, a lo técnico, al objetivo, que nos ha ayudado a superar alguna cuestión de percepción o ideológica, y que, bueno, que la superación de ese tipo de cosas a través de lo técnico hace que también se logren cuestiones más eficientes para los productores, ¿no? Echeverri, muchísimas gracias por esta entrevista. Y que vaya todo bien con este recambio de autoridades y con el país, que necesitamos un país fuerte. Ojalá que sí, el campo quiere producir más, el campo puede producir más, y esa es la vocación de toda la producción, poder producir en paz, con reglas claras, previsibilidad, en beneficio de todas las comunidades del interior y del país en general. Gracias, que tenga buenos días. Buen día, gracias. Hasta luego. Luis Miguel Echeverri, actual vicepresidente segundo de la Sociedad Rural Argentina, y dentro de muy pocos días, a fin de mes, va a reemplazar a Hugo Biolcati al frente de esta entidad creada en 1866. ¿Quién era el presidente de la Argentina en ese entonces? Don Bartolomé Mitre. ¿Quién fue el primer presidente de la Sociedad Rural Argentina? José Martínez Dios, la actividad más antigua. ¿Sabe por qué le dieron la sede de la Sociedad Rural Argentina allí donde hoy está el Monumento a los Españoles? Porque esa era tierra de rosas, eran estancias de rosas. Entonces dijimos, vamos a poner el zoológico ahí, vamos a poner la Sociedad Rural, vamos a cambiarle la fisonomía, vamos a barrar lo que había. Bueno, 100 años después hicieron algo parecido ahí, ¿no? Sí, por la Avenida Libertador. ¿Sabe cómo se llama el ministro de Economía? Pregúnteme. ¿El ministro de Economía? Hernán Lorenzino. ¿Vio? Los teléfonos para comunicarse: 0810-222-0870 y el 4999-8700. Yo no le cuento de qué partido político venía Hernán Lorenzino antes de recalar en el Frente para la Victoria, o por lo menos ser funcionario de un gobierno del Frente para la Victoria. Se lo cuento después, ahora tenemos que ir una tanda. La mejor información está en Hoy Más Que Nunca. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810 222 0870. voto optativo a los 16 años. Realmente a mí me parece bien, es una buena posibilidad de los jóvenes abrirse a la política. Realmente a mí me gustaría votar y siempre concientizado, obvio, ¿no? Me parece que no habría que votar así a cualquiera, pero bueno, yo quiero que se abra esta posibilidad de debate y análisis y que pueda terminar saliendo algo positivo y que se pueda votar. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. No importa el clima de la noticia. Hoy más que nunca. ...7.53, Paredero, no paramos de entrevistar gente, ¿eh? Impresionante es esto, ¿eh? Uno viene a la radio y lo hacen trabajar, lo hacen hablar con gente. Es justo. ¿Qué? Es desgastante, ¿no? Mariana Gil Laborde, sí. Mucha gente llamará porque nos referimos a los temas de producción agropecuaria, sí, retenciones, sí, impuesto a las ganancias, no, etcétera, etcétera. Con el tema que vamos a tratar ahora, me parece que va a haber también una pila de llamados. Vamos a dar los muy buenos días a Carlos Pérez Racetti, subsecretario de Formación del Ministerio de Defensa. ¿Cómo le va? Buenos días, Pérez Racetti. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien. No sé si hacerle la pregunta primero o dar los teléfonos para que haya llamado. Le hago la pregunta. ¿Leyó el página 12 del domingo? Sí, no, obviamente. Para los que no lo leyeron, yo se lo voy a decir así de una manera un poco ramplona. Pero dicen, guarda que se están viniendo los gringos a dar cursos acá al Ministerio de Defensa, nos están invadiendo con cursos. Y lo firma un tal Horacio Verbisky. Así que vamos a empezar riéndonos un poco, pero el tema se las trae. Sí, en principio nunca me hubiera esperado que una nota de Verbisky de los domingos me resultara preocupante. Pero bueno, sí, me resultó preocupante y me tuvo ocupado todo el domingo, por supuesto, en aclarar de qué se trataba. Bueno, cuéntenos un poco entonces si efectivamente hay cursos que involucran programas de la primera potencia del mundo y que sean nuevos o que sea algo que vaya en contra de la línea de derechos humanos que tiene ese ministerio. Claro, en principio ninguna de las dos cosas sucede, ni son nuevos ni van en contra de las políticas que nuestro país, nuestro gobierno, nuestro país, el Ministerio de Defensa, impulsa en absoluto. Los cursos ni siquiera son los únicos, es decir, nosotros damos o acordamos tanto para enviar fuera del país como para que vengan a dictarse acá en el país cursos con varios países del mundo, obviamente. Es decir, la defensa es una cuestión bastante internacional, tener la perspectiva de otros países es algo que enriquece y es muy útil. Y bueno, en ese sentido se trabaja, ¿no? Ayer, por ejemplo, inauguramos dos cursos. Este curso que tomó notoriedad, por un lado, y también un curso de oficiales y civiles alemanes sobre la filosofía del liderazgo, que como una cosa muy innovadora están trabajando hace ya bastante tiempo en las Fuerzas Armadas de Alemania. Es decir que... ¿Y el que cobró notoriedad, quiénes lo dan? ¿Oficiales del ejército norteamericano? Sí, tres oficiales, es decir, un civil y dos oficiales del ejército norteamericano. ¿Y en qué consiste ese curso? Es un curso de estrategia, realmente estrategia. Diría que ni siquiera es muy novedoso. Lo que pasa, incluso ese mismo curso ya se ha dictado varias veces, quiero decir, con los mismos temas, ¿no? Pasa que siempre hay gente nueva para que lo haga, y entonces nos parece interesante porque es la perspectiva de un país que obviamente, a ver, tiene un cierto peso, ¿no?, en lo que se refiere a defensa en el mundo. Y tiene el mayor gasto militar de todos los países de la Tierra, ¿no? Exactamente, y digamos que tiene acciones en mucho, afecta, digamos, con sus acciones la vida del mundo, digamos, y me parece que es importante entonces saber qué están haciendo, cómo lo hacen, cómo lo piensan, y si ellos tienen la disposición de enseñarlo, me parece interesante. La nota, la verdad, tiene tres problemas a mi juicio. La primera es que, digamos, implica de parte de quien la escribe una terrible sospecha que todo lo que viene de Estados Unidos es dañino, lo cual, digamos, bueno, mucha gente podrá pensar y está en su derecho. Lo segundo, hay una, como yo diría, falta de respeto respecto de nosotros los argentinos, es decir, no puede ser que cualquier cosa que venga de afuera, incluso de un país que alguien tenga como sospechado de ser riesgoso para nosotros, implique que nos hagan la cabeza, es decir, que no tengamos la capacidad para incorporar ideas distintas, discutirlas, desecharlas o no, en fin. Me parece que en ese sentido somos grandes, tenemos la gente que está haciendo este curso son funcionarios del Ministerio de Defensa, es decir, asesores, profesionales, etcétera, que tienen sus propias ideas, que saben en qué marco político están haciendo la gestión que están haciendo, y que, a ver, no es la primera vez que toman contacto con otras ideas, sino que las leen, las estudian, las analizan. Le hago una pregunta. ¿Durante la gestión de la ministra Garré se daba algún curso similar a este, o venían funcionarios del ejército norteamericano a dar un curso de estas características? Sí, estos cursos son parte de un programa norteamericano de cooperación que en Argentina se viene dictando desde el año 96. Y durante los años anteriores, salvo el año pasado, en que no se dieron por el acontecimiento ese del incidente del avión en Ezeiza, sí, en todos los años anteriores se dio, y se dio mucho más, se dieron más instancias de cursos de este tipo. Este año tenemos menos, ¿por qué? Porque venimos discutiendo desde hace dos años con Estados Unidos la necesidad de renegociar los convenios marcos en donde todas las actividades estas de intercambio se realizan. Son todos convenios muy antiguos, muchos vienen de la época de la Guerra Fría, por supuesto son generados por otras políticas norteamericanas hacia nuestro país y otras políticas de nuestro país, de Estados Unidos. No representan lo que hoy es una relación autónoma de dos estados, cada uno de los cuales tiene su propia política, etcétera, y que tiene una relación madura. Queremos que haya un reemplazo de esos convenios, y bueno, de alguna manera hemos dicho, no vamos a tener una relación plena hasta que no tengamos los convenios como nos parece que deben ser, por lo tanto hemos bajado la intensidad del intercambio, y tenemos unos pocos cursos para este año, por eso. Así todo, con el viaje de Frank Mora hace poco, se comprometió a la firma del nuevo convenio el año que viene. Y bueno, ¿Quién es Frank Mora? Frank Mora es el viceministro de Defensa para las cuestiones hemisféricas de Estados Unidos. Estuvo acá hace, creo que 20 días, algo así. Pérez Racetti, tenemos que pasar a noticias. Me parece que quedó suficientemente claro esto. Esperemos que se aquieten las aguas. Bueno, sí, yo también espero. Gracias. Y algún día vamos a hablar de cómo están estudiando en las universidades muchos de los oficiales del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, que me parece una cosa también muy interesante, ver cómo hoy día la formación que usted está impulsando dentro de las Fuerzas Armadas tiene que ver con una formación que no sea una campana de cristal diferenciada, sino integrada a lo que es el conjunto de la vida educativa argentina. Lo hablamos otro día. Estamos trabajando, con gusto. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted. Carlos Pérez Racetti, subsecretario de Formación para la Defensa. La historia como conflicto y el presente como conflicto. Los matices, Uno dice, bueno, el futuro presidente de la Sociedad Rural Argentina sale en Radio Nacional. No es algo habitual, que suceda esto, y tampoco es habitual que un hombre del equipo del ministro de Defensa tenga que decir, qué dolor de cabeza me dio una nota de Berbisky, ¿no? Pero bueno, también, ¿por qué no va a haber intereses, celos, internas que salen? No hay que escandalizarse y no hay que taparlas, Me parece que nosotros, simplemente dando a conocer que la nota se escribió, que dijo lo que dijo, y que sale alguien a contestar, uno puede decir, bueno, pero a lo mejor la respuesta no me satisface, me quedo con lo que decía Berbisky. Y bueno, y cada uno tiene derecho a quedarse con una parte de cada uno o con el todo de cada uno, tal cual le parezca. Los teléfonos para comunicarse 0810-222, 0870 y el 4999-8700. Son las 8 de la mañana, 2 minutos. Vamos al servicio informativo con Karina Prespintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires 13 grados, la humedad 84%, cielo despejado. La presidenta encabezará esta tarde un acto en La Matanza. Cristina Fernández recorrerá las obras de urbanización de Villa Palito y entregará escrituras a nuevos propietarios. Hay expectativas de que anuncie la tercera actualización de la asignación universal por hijo y de los aportes familiares. El secretario de Gobierno de La Matanza, Miguel Vampini, señaló que el 80% de Villa Palito está urbanizada. Villa Palito fue el lugar donde por primera vez se hizo un acto masivo con el compañero Néstor Kirchner. En aquel momento eso era un descampado, la parte de los fondos de la villa, en donde ahora hay un barrio urbanizado, donde existe la escuela, donde está la plaza, que es donde se va a realizar el acto con la visita de la presidenta hoy, y donde ya está casi el 80% de la villa totalmente urbanizada, con calles que se han abierto con asfalto, y donde se está trabajando a partir de esta experiencia de urbanización en otras villas de Matanza como la Santos Vega, las Antenas, a través del programa de cooperativas, integrando a los mismos vecinos de los barrios. El gobernador del Chaco inauguró junto al titular de la UIA una fábrica de viviendas premoldeadas. Con la presencia del presidente de la Unión Industrial Argentina, José Ignacio de Mendiguren, el gobernador Jorge Capitanich inauguró fábrica de viviendas premoldeadas y destacó el crecimiento del empleo. Esto dijo el gobernador. Es muy bueno pensar que una de las estrategias para resolver estructuralmente el problema habitacional consiste no solamente en el Fondo Nacional de la Vivienda o el Programa Plurianual Federal de Viviendas o la Operatoria Instrumental Francés o el Programa Propiar, sino también de empresarios que tengan la capacidad para innovar sistemas constructivos, que dejen de lado los sistemas constructivos típicos y tradicionales de ladrillo, que a su vez tiene impacto ambiental negativo y que a su vez requiere grados de calificación distintos. Por eso me parece una excelente iniciativa este emprendimiento, que hoy arranca con aproximadamente 12 trabajadores, que puede llegar a 50, depende naturalmente de una combinación de terrenos, de infraestructura social básica, de capacidad para el montaje del uso de esa tecnología. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. Tránsito. Demoras en la zona de la autopista del oeste, en el kilómetro 17, en la provincia de Buenos Aires, por el choque de dos motos. Hay demoras sentido centro, precaución en el lugar. Por otra parte, todo lo que hace al puente Zárate, Rosso Largo, la ruta 12, con bastantes camiones, máximo 80 para ellos. Cinturón de seguridad colocado, luces bajas prendidas, seguro y verificación técnica al día para evitar siniestros viales. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 13 grados, la humedad 84%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 87 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 87 días para que cumplan con la Ley de Medios de la Democracia. Una radio con imagen. Ciclo de Cine Nacional. Martes 11 de septiembre a las 19. Salvador Allende. Dirección y guión, Patricia Guzmán. Salvador Allende dio su vida por Chile, su país. Fundador del Partido Socialista de Chile. Marxista convencido sin ser un teórico. Fue sobre todo un humanista. Un caballero en política. En el auditorio de la radio. Entrada libre, gratuita y anticipada. Capacidad limitada. Nacional. Una radio en continuo movimiento. La radio pública en Internet. Sintoniza con un clic más de 40 emisoras con programación propia en todo el país. Todas las voces en un solo lugar. www.radionacional.com.ar. Ya viene la fiesta de la radio. Y ya comienza la votación a los Premios Éter 2012. Hasta el 26 de septiembre, todos los oyentes pueden elegir su programa y conductor favoritos en AM y FM. Ingresa a lospremiosdelaradio.com.ar y emití tu voto. Premios Éter 2012. La radio premia a la radio. Sácate el frío. En invierno, poné la radio. A toda hora. 8 de la mañana, 8 minutos. En todo el país. Todos los climas. Todos los días. Nacional. A todos los argentinos. La radio pública. Nacional. Para todo el país. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Ritmo. Desde bien temprano, la noticia tiene su espacio en Hoy Más Que Nunca. Hoy Más Que Nunca. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Sí, este es un mensaje para el programa de Anguita. El jueves en Esteban Echeverría hacemos un abrazo al hospital, que está absoluto y totalmente desmantelado. Pero esto pasa en todos los hospitales de la provincia de Buenos Aires. Por favor, salud es algo fundamental. Hola, buenos días, señora Anguita. Habla Dolores de Castelar. Quiero recordar en este día a un gran maestro y filántropo como fue William C. Morris, que creó el Hogar El Alba, ahí en Palermo, donde después hizo el Instituto Agote, y donde recogía él siempre los chicos de la calle. Realmente es para recordarlo. Muchísimas gracias, buenos días. Ah, buenos días. Mire, quería preguntarles qué pasó con el asesinato del enfermero Walter Navarro, que no se habla más y ya Carilino quedó impune. Porque acá en la zona norte, en el hospital Cetrángulo, pasa lo mismo. Hay desabastecimiento de los insumos por parte del gobernador Scioli. Y bueno, no sé, con los que protestan, ¿qué va a pasar también? ¿Me van a asesinar enfermeros? ¿Qué van a hacer? Hablamos el otro día con un colega de Malviticias, el medio electrónico de Malvinas Argentinas. Ignacio Bacheto nos está diciendo. Claro, así, y bueno, y obviamente no es que quede impune esto, se está investigando, está en la justicia, se presume efectivamente que es un asesinato. Y respecto del desmantelamiento del hospital de Esteban Echeverría, vamos a tratar de comunicarnos con el intendente Fernando Grey. Usted tiene una entrevista con un periodista que creo que lo conozco, ¿eh? ¿Lo conoce? Ezequiel Siddick, ¿lo conoce? Lo tengo, Ezequiel. Yo no sé quién es. No sé. Bueno, Ezequiel, aquí estamos con los señores del equipo, pero antes la dama, por supuesto, María Gil Laborde. Buenos días, Ezequiel Siddick, periodista de Miradas al Sur. Buen día, yo no sé si lo conozco tampoco. De algún lado. Bueno, estamos muy interesados todavía en las repercusiones que ha tenido esta visita del Sri Ravi Shankar a nuestra ciudad y a nuestro país, en realidad, y queríamos tener un poco su mirada. Sí, en principio... Su mirada, que es la mirada de Miradas al Sur, aunque no nos conozca. Es la oficial. Justamente. Para nada. Buen día a todos, en principio. Sí, respecto, me quedo con lo que vos decís, la repercusión. Hace 15 días más o menos no sabía la gran mayoría de los porteños, estoy arrojando al voleo un número, pero no sabía quién era Ravi Shankar, y cómo es impresionante cómo operan los medios, ¿no? De repente se convierte en la centralidad de la vida porteña y Miradas al Sur lo saca en tapa. Y por otra parte, a mí lo que me impresionó es, por un lado, el fanatismo que genera este hombre con la gente que ha hecho los cursos del arte de vivir, y la respuesta, yo lo ponía en la nota el domingo, las respuestas a veces eluden, digamos, una cierta afección que está buscando ponerle el feligrés respecto de él, ¿no? había una persona que me impresionó sobremanera. Una señora que decía cómo en el predio ferial de Palermo, le preguntó cómo perdonar a una persona querida que te lastimó. Y se quedó un ratito allá y dijo, una madre o un padrastro. Y uno estima que ahí hay un dolor tremendo. Y entonces le dice, ¿y cómo te sentís ahora? Y sí, estoy relajada, pues le preguntó, ¿estás relajada? Sí, estoy relajada, estoy feliz, pero con mucho dolor. Y él le dijo, bueno, no tiene sentido pedir explicaciones a alguien por algo que hizo en el pasado. Tenés que estar en el presente, dejarte fluir y renovarte cada día. Entonces hay una, yo digamos, no quisiera caer en maniqueísmos, porque es muy fácil, el periodismo actual está muy acostumbrado a eso, pero plantea de alguna manera una política de vivir de la desmemoria, claro. Porque el pasado está íncito en el cuerpo muchas veces, y si a una persona la violaron, es muy difícil renovarte cada día, ¿no? Claro, si sucede no siempre conviene, y a algunos les conviene que suceda. Podría sí. Decirse con ese eslogan también tomado de otros lugares y hecho justamente casi como eso, como un eslogan publicitario repetido por las pantallas, por Marcelo, Tinelli y demás, mucho antes de la llegada de Ravichanka. Sí, de hecho, en una entrevista a CQC, él desmintió que haya dicho eso. Ajá. Que dijo que debe haber esperado mal la traducción. Sí. La película de Sofía Coppola podríamos haber hecho. De hecho, con la traducción hubo unas cosas interesantísimas, porque aparte de él a veces hablaba en castellano. Sí, un castellano yáncar. Un castellano yáncar. Castellancar, digamos. Un castellancar, está muy bien. Pero mantengo la perplejidad respecto del fenómeno, porque, por un lado, es cierto, digo, llevado ese plano de la política, podría decirse que hace el juego a la derecha, y vuelvo a decirte, digamos, no me gusta precipitarme a ese tipo de conclusiones, pero por ejemplo, yo lo seguí 2 días enteros. Estuve en la Facultad de Medicina, en el predio ferial de Palermo, iba a estar en la cárcel, que estuvo solamente, me dijeron 5 minutos, y otra fuente me dijo 10, yo opté por poner 10, que estuvo 10 minutos en el penal 48 de San Martín, y después yo estuve 2 horas, que estuvo el juez, el ex fiscal Luis Moreno Campo, porque su hijo, digamos, también tiene una participación, parece que importante, en el arte de vivir, y estuve, la verdad que hice un trabajo intenso de seguimiento y así escribí la crónica. En cada lugar donde estuvo dijo que el problema fundamental de la Argentina, como en India, era la corrupción. Me pareció el discurso noventista por excelencia, ¿no? Donde la política quedaba suspendida y solo se podía hablar, digamos, de quién había afanado el día de ayer, ¿no? Ezequiel, sí. Te hago una pregunta a raíz de lo que vos decías al principio, ¿no? De cómo opera la centralidad del poder a través de los medios para hacer que alguien que sea prácticamente desconocido convoque a, dicen, hasta 100.000 personas, pero movilizó mediáticamente a muchos más. Mi comentario, pregunta, tiene que ver con que este tipo de fenómenos, a tu criterio, por lo que viste, no opera de la misma manera que, así como irrumpe, desaparece completamente de la escena cotidiana de las mismas personas que durante un día vibraron con el Rabí Shankar. Ayer fueron muchos curiosos y estuvo, yo leí una nota de La Nación que levantaba algunos comentarios de gente que pasaba por ahí, no le interesaba demasiado, hay gente que fue a meditar y no le pasó demasiado, y que escuchaba Andy Kuznetsov, que se fue a comer un pati cuando empezaron las meditaciones. Pero también es cierto que hay gente que cree verdaderamente que ha modificado su vida. Yo estuve Es algo que no entró en la crónica porque no hubo espacio y porque elegí otra cosa. Hubo espacio porque cerrás tarde siempre. Ese equipo. Bueno, acá lo dejamos para la redacción. Yo no saludé al señor Balas. No sé qué voz se mete por ahí. No. Es un fantasma. Pero está bien. No, más allá de que no haya entrado en la nota, es algo que vale la pena destacar, ¿no? Decirle al señor Balas que no. Me escribió mucha gente. No, bueno, una cosita más que sí me parece importante es cómo llega Ravi Shankar tanto a Macri como también a Daniel Scioli. Es a través de Bergman, dicen que llega a Macri, y a través de Tellerman, quien tiene su relación con el Ravi Shankar, podría tener ese nexo con Scioli. A propósito de algunos comentarios de quien fue su jefe de prensa en el 2008, que es el periodista de C5N, Pablo Dugan. Sí, mira, sobre eso no investigué tanto. Lo que sí hablé con la legisladora de Nuevo Encuentro, la legisladora porteña Delia Bisutti, que me comentaba acerca de Avelino Tamargo, que yo lo conozco de la universidad. Y digamos, ella veía muchas sospechas, primero porque lo que decía el ex legislador Tamargo es que había viajado por el mundo entero convocando a toda esta gente. Entonces lo que ella se preguntaba era de dónde sacó la plata. Pero, y Avelino Tamargo estaba, digamos, en escena bastante, digamos, de Tellerman. Yo lo vi el sábado cuando cerramos la nota, lo vi en la boutique del libro leyendo. O sea que no estaba, digamos, siguiendo. Respirando. ¿Cómo? No estaba respirando, sí. Le tomaron el pulso, pero vivía. Pero me decía que, digamos, que tenían algunas, el macrismo, digamos, tenía algunas cuestiones bastante evaluables. Desde el 2009, al menos en el 2009, impuso compulsivamente a maestros del Distrito 9, que es Palermo y Belgrano, que, digamos, el arte de vivir está sobre todo en la franja norte de Capital y la zona metropolitana, salvo en Almagro y Flores, y creo que en Villa Urquiza, pero después está en Barrio Norte, en Recoleta, en San Isidro, etcétera. Y me decía que, me decía que... Respire, sí. Que habían hecho 48.000, el año pasado habían hecho 48.000 personas el curso del arte de vivir, y... Que hubo maestros que fueron prácticamente modo compulsivo. Sí, exactamente, perdón. Y hubo maestros que en el 2009, creo que se repitió todos los años, pero seguro en el 2009, fueron a una capacitación docente en febrero y se encontraron con un aula llena de velas y el curso costaba 130 pesos y lo tenían que pagar. Está bien, bueno, de alguna manera se tienen que financiar. Sí, yo hablé con el presidente, Esteban Coll, que según Delia Bisutti es asesor de AGEA, del grupo Clarín, y facturaron 20 millones de pesos el año pasado en conceptos de donaciones. Lo que yo le pregunté el otro día en La Rural era si con un curso, digamos, si tantos cursos se podían comprender como donaciones, y él me dijo que debería consultar con sus abogados. Bueno, Ezequiel Siddiq, muchísimas gracias por este panorama de lo que significa desde una mirada distinta este fenómeno de Sri Ravi Shankar. Muchísimas gracias, Ezequiel. Un abrazo. Un abrazo, Ezequiel. A todos los oyentes y sobre todo a Francisco Bala. Los hechos tienen fundamento. Hoy más que nunca. Bueno, además del partido bárbaro que va a jugar hoy a las 22:25 Perú con la selección argentina, partido que va a ser transmisión especial de Radio Nacional con su equipo de deportes a partir de las 22 horas. Además se completa la fecha de eliminatoria a las 4:30 de la tarde con un partido que tal vez sea el mejor de la jornada, que es Chile ante Colombia, porque Colombia el otro día la rompió, dirigido por José Pekerman, y Chile, como se sabe, dirigido por Claudio Borghi. Los dos ex argentinos juniors, los dos representantes de lo mejor del fútbol argentino, y una pena que no estén trabajando acá. 18:30, Uruguay, Ecuador. Uruguay viene de comerse justamente la paliza con Colombia, tiene que levantar, y a las 20:25 juega Paraguay con Venezuela. Un dato de internacionales, la UEFA, que viene a ser algo así como la AFA de toda Europa, suspendió los pagos de premios y demás a los clubes Málaga y Atlético de Madrid hasta tanto no paguen sus deudas, empezando con los impuestos que no pagan hace tiempo. No se pueden atrasar más de 6 meses. Les quiero contar en el día del maestro, por Domingo Faustino Sarmiento, 124 años de su muerte, que yo cuando fui a la escuela ya lo conocía a Sarmiento, a través de este señor. Vengar la memoria de Verastain. Ha muerto dudando de mí y tenía razón. He sido un crédulo. Ahora veo clara la maniobra. Mientras que con una mano me entregaban la embajada, con la otra asesinaban a mi mejor amigo. Reflexiones. No eche a perder la unidad nacional que tanto nos viene costando. Cuando la República quedó dividida en dos, fui el único argentino que no aceptó de plano ese hecho tan deplorable. No tema, Mitre. No atacaré a la unidad, que es su sueño más puro. Pero atacaré sin cuartel al gobiernito de Paraná. No olvides. Eso era claro. Yo decía, tanto los quiso y los amó a los niños, y yo pensaba en Enrique Muiño, ¿no? Que es el que estaba hablando acá en Su Mejor Alumno, la película de Lucas de Mare, con libro de Petit de Muray y Homero Manzi, estrenada en el año 1944. Ayer, en la contratapa de Página 12, pudimos disfrutar, como lo hacemos siempre, una nota de Juan Sasturain llamada Un amor en los tiempos del código. Se refiere al código civil. Buenos días, Juan. Buen día, Huguito, lo estaba escuchando al viejo Muiño, qué grande. Es tremendo, Muiño, ¿eh? Nadie dudaba que era Sarmiento. Es Sarmiento, no, es Sarmiento, es maravilloso, es como la película de Capote, ¿no? Es Capote, el pibe. Muiño es Sarmiento, es maravilloso. Es increíble, además el haz de luz que caía sobre él cuando hablaba, no, la proyección histórica, como vos decís en la nota, el bronce que no sonríe. El bronce que no sonríe, el viejo con ese labio inferior, ese adelantado, haciendo sí. Ese puchero despectivo y de cabrón, ¿eh? Y de cabrón siempre, claro. ¿Vos la viste la película, Juan? Hace muchísimo. No la he vuelto a ver. Ajá. Pero no tiene que hacer pensar también, ¿eh? Porque a veces cuando se hacen particiones tan sectarias respecto del papel de revisionistas y no revisionistas, etcétera. Sí. Manzi, que era un hombre, digamos, como se diría hoy, del campo popular, tiene ese hermoso guión con Ulises Petit de Murat, resaltando la figura de Sarmiento, que es un pilar de la visión liberal de nuestra cultura, ¿no es cierto? Y de nuestra historia. Claro. Así que las cosas son siempre saludablemente y como siempre más saludablemente entreveradas, ¿no? Y además está basada la película en Vida de Dominguito, ¿no? El libro que el mismo Domingo Faustino Sarmiento había escrito. Él inventaba todo, ¿no? Inventaba como loco, ¿no? Es un extraordinario narrador. Sarmiento. Los grandísimos escritores. Buen día, Juan Eduardo Anguita. ¿Cómo te va, Anguita? ¿Cómo estás? Bien, che. Bien. Me consiguieron despertar muy bien, ¿eh? Sí. Pero estás todo es para eso. Es una conspiración. ¿A qué hora te levantás habitualmente, Juan? Más tarde. O sea que. Pero más o menos, 8 y pico estoy. Sí, Juan, a propósito de esto que vos decís de que era un gran inventor y un gran narrador. Algunos dicen desmereciendo, bueno, habla tanto de la Pampa y nunca pisó la Pampa, pero un dato mucho más grave que ese, es que en un texto de Martín Gras hace poco, en un debate que se dio en el Espacio para la Memoria, Martín Gras contaba que en 1845, donde sí estuvo Sarmiento, fue en Argelia viendo cómo los franceses reprimían a los bereberes. Un poco después. La primera versión del Facundo es 1845 y, claro. él estaba precisamente de viaje, entonces él dice que en diálogos con algunos de los militares de la Legión Extranjera concebí esa visión liberal en la cual de algún modo justificaba eliminar al bárbaro, ¿no? Sí. Sin duda que su mirada de la cosa está así, y hay múltiples testimonios en su acción y en sus escritos respecto de que de la imposibilidad de recuperar para el proyecto civilizatorio a indios y gauchos, ¿no? Eso está absolutamente en sus textos, ¿no? Y en su política, además. Claro. Es responsable directo del asesinato de Peñalosa, ni hablar. Y no pareciera, digamos, tener voluntad de desmentir esa parte de su personalidad, Sarmiento, ¿no? No, jamás, siempre fue consecuente con sus grandes ideas generales y también con sus pasiones ocasionales, ¿no? Lo que pasa es que nunca fue un hombre de la oligarquía, eso es lo interesante también, ¿no? Un apasionado de sus ideas, un tipo que nunca tuvo guita tampoco. Aunque haya sido muy amigo de Mitre. Claro, fue ocasionalmente amigo de Mitre y en otro momento su adversario político, ¿no es cierto? Sí. Es un personaje realmente muy muy interesante y muy revelador de nuestra cultura del siglo XIX, ¿no? Y a vos, Juan Sasturain, escritor estupendo, ¿qué admirás literariamente de la obra de Sarmiento? El Facundo es una barbaridad. Facundo es un texto extraordinario. Es escrito por un latinoamericano, ¿no? Uh-huh. Su conciencia americana es fortísima. Así como mira hacia Europa, no es, es decir, que aunque pone, digamos, Sarmiento es un civilizado y es un bárbaro, él es un bárbaro, no puede ser otra cosa que lo que es un bárbaro, no era un afrancesado amariconado, ni mucho más por el estilo, aunque cite mal a veces a los franceses, etcétera, ¿no? Pero es un bárbaro y escribe un castellano, inventa un castellano propio de nosotros, ¿no? Claro. Con un ritmo propio de nosotros, ¿no? Hay una selección muy linda en MC de hace muchos años que se llama Prosa de Leer y Pensar, creo que se llama así. Sí. Es una antología, porque Sarmiento, claro, hay muchísimos textos de él, ¿no? Muy desparejos también, sobre todo en cuanto a las ideas, ¿no? Juan, te vi el otro día en el programa de Ricardo Piglia en Canal 7, muy lindo programa. Y estaba pensando que Respiración Artificial, posiblemente el texto más importante de ficción de Piglia, digamos, es una especie de heredero del Facundo, es un libro que dialoga con ese texto, ¿no? Dialoga con ese texto y con otros tantos, ¿no? Pero la idea de que el Facundo empiece con una cita incorrecta de un francés, sí. ¿Para qué están escritas esas palabras? Sí. ¿Para qué están escritas esas palabras que nadie puede leer, ¿no es cierto? Es muy lindo eso, ¿no? Juan, ¿y por qué te importó en la nota hacer hincapié en el amor con Aurelia Vélez? Porque lo leí. ¿Vos sabés que esa nota fue un encargo? La idea original de esa nota que me acercó a eso, pues yo mucho no sabía de eso, fue un encargo de hace unos años de La Nación hablando para escribir sobre distintos romances de la historia argentina, un tema muy de moda. Uh-huh. Entonces leí el libro de Araceli Velotto, leí un montón de cosas, y me ha resultado muy interesante, es muy linda, es muy hermosa la historia, ¿no? La Vélez es una mina muy interesante. La Vélez se las traía, ¿eh? Ah, sí, es un personaje muy, muy, muy, pero muy lindo. ¿Era hija de Dalmacio? Claro. Claro, la hija de Dalmacio, la hija menor, la octava, la más chica. Además lo sobrevivió un montón de años a Sarmiento. Claro, claro, justamente la nota que Sarmiento murió en 88. Y ella en 24. Le llevaba 25 años. Claro, ¿no? Claro. Le llevaba 25 años. Digamos, la vio la primera vez cuando ella tenía una nenita, y después cuando ella tenía 19... Cuando él recién cae en Buenos Aires y se instala en el 55, sí. 54-55, que es un hombre grande, tiene 40 y pico, le lleva 25 años. Y él estaba ya encanutado en una relación que venía desde Chile, de la cual evidentemente no andaba, ¿no? Y como siempre fue muy mujeriego, siempre fue muy... Funcionó como en todo por afuera de lo institucional en ese sentido... Se apuntó con la piba, ¿no? Como decía el versito Sarmiento, niño, Sarmiento, anciano, siempre a los niños tendió su mano y a las mujeres también. Totalmente. Ese es lo único que no se habla en el memorable himno Sarmiento, ¿no? Ese es lo único que no se menciona. Y fueron amantes durante muchos años, muchos, muchos años. Él murió en el 88, ella lo sobrevivió hasta el 24, murió en el 24, muy grande. Es decir, murió ella que había crecido con la mazorca y el Buenos Aires embarrado de los años 40, ¿no? Murió en pleno alvearismo, ¿no? Juan, querido, tenemos que ir a las noticias. ¿Podés seguir durmiendo? No, ¿qué durmiendo? Me voy a almorzar con mis amigos del Colegio Integral de Munro. No, a ver, Esteban Echeverría, pues iba a dos colegios. Me voy al Esteban Echeverría de Munro con todos los compañeros docentes de muchos, muchos años atrás a festejar el Día del Maestro en el colegio. Salud. Y hay un montón de maestros muy queridos. Salud, amigo y maestro Sasturain. Chao, Huguito. Hasta siempre. Gracias por lo del viejo Muño, ¿eh? De nada, es para vos.

mí la Triple Alianza y la destrucción del Paraguay no solo es la industrialización, sino que en Paraguay no existía la propiedad privada. La tierra era del gobierno, estaba parcelada y se daba a los indios para que la trabajen. El gobierno compraba la producción y no cobraba impuestos. Para mí fue la primera demostración de comunismo exitoso y por eso los masacraron. José de Escobar. Buenos días, este señor cordobés lo que tenía que hacer es reimplantar los aportes patronales del 14% y que los patrones lo depositen en el ANSES antes de los 10 días que ha pagado el sueldo, porque si no, no hay plata para pagar el 82% móvil, de acuerdo a la ley 11.729 que hemos trabajado 34. Hola, buenos días Radio Nacional, para el programa de Eduardo Anguita. Con mucho respeto quería significarle que recién escucho, la Grafa estaba situada frente al glorioso barrio 17 de octubre, construido por Juan Domingo Perón. Esa emblemática fábrica textil daba trabajo a gran parte de los habitantes del lugar donde nací. Habla Omar de Olivos. Muchas gracias. Hola, Anguita y equipo. Bueno, quería decirles que me enteré que el equipo que trabaja en salud sexual y reproductiva del Ministerio de Nación acaba de renunciar, lo cual nos pone en una situación muy grave. No sabemos qué está pasando y en qué situación va a quedar el programa, la distribución de anticonceptivos y toda la tarea de educación sexual que algunos llevamos adelante. Por favor. Muy bien, vamos a tratar de averiguar lo que dice esta oyente. Hablando, usted hablaba recién de la hija de Dalmacio Vélez Sarfield. Bueno, todo el mundo lo sabe, Dalmacio Vélez Sarfield fue el autor del Código Civil argentino. ¿Dónde va a estar hablando hoy Ricardo Lorenzetti de el nuevo, claro, Código Civil en la Biblioteca Nacional? Así que los que quieran ir al Auditorio David Viñas, me pongo de pie, pueden hacerlo en Avenida Las Heras 2550, hoy martes 11 de septiembre, 18:30. Si tienen plata para pagar un café caro, vayan a la confitería de la Biblioteca Nacional. Un despropósito, bueno, un despropósito, discúlpeme, vale, a mi queja. Admirado y querido Horacio González. Bajame que es los una... precios, Horacio. ¿Cuánto sale? ¿Claro? No, pero es que no es él, pero ¿por qué está concesionado? Ah. Tienen claro, que ponerse firme con los precios. Por eso vamos a ir al mercado central, sí, y nos señor, dar cuenta todo. Vamos a cambiar los precios o nos van a cambiar a nosotros. El paradigma vamos a cambiar. Pues bien, entonces, hoy, entrevista pública al doctor Lorenzetti. En la Biblioteca Nacional, 18:30. Un código civil que tiene 143 años, igual, ¿no? Y que está en proceso bien de cambio. Te pusiste de pie para hablar de Lorenzetti. No te sientes, porque vamos a escuchar a Salvador Allende, fragmentos de su último discurso, un día como hoy, 11 de septiembre, hace 39 años, desde La Moneda y a través de Radio Magallanes. La última oportunidad de que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberal me detendré a llorar por los ausentes. Solo me acaba de decir a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando. quería que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos, no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Para matar al hombre que era un pueblo, tuvieron que quedarse sin el pueblo. Sí, sí, sí, el cobre nuestro, sí, sí, no ha de bastarnos, queremos todo, lo siempre ajeno, lo nunca nuestro, lo tomaremos, cientos de miles por todo Chile. Me dirijo sobre todo a la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó en nosotros, a la obrera que trabajó más, a la madre que supo nuestra preocupación por los niños. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán la grande alameda. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos, y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición. El hondo crisol de la patria se levanta. Y con este Venceremos de Quilapayún, que fue la canción de la campaña de la Unidad Popular, cierra lo que escuchamos previamente, que eran distintos párrafos del último discurso de Salvador Allende, con canciones que están relacionadas con Yo pisaré las calles nuevamente, con Te recuerdo, Amanda, con Allende y por todo Chile, Benedetti y Biglietti, El pueblo unido jamás será vencido, Quilapayún, y bueno, ¿qué más podemos agregar, no? Buen homenaje, y agradecemos a Corregidor que nos envió el libro del brasilero Luis Alberto Moniz Bandeira, que está radicado en Alemania hace muchos años, un politólogo extraordinario, Fórmula para el caos, la caída de Salvador Allende, con una portada impresionante que es el Palacio de la Moneda incendiado el día del bombardeo. Excelente libro. Cuando en Nueva York son las 7:45, un 11 de septiembre también es una fecha que conmueve a los habitantes de esa ciudad. Vamos a dar los muy buenos días a Raúl Luciano Katz, argentino, profesor adjunto de Estrategia de Negocios para Empresas de Alta Tecnología en la Universidad de Colombia, en la Columbia Business School. Muy buenos días, Luco, ¿cómo estás? Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Me imagino que vos, con tantos años viviendo allá, para vos no es un día común. ¿Dónde estabas vos aquel 11 de septiembre? ¿Dónde vivías vos y tu familia? Nosotros vivíamos en Nueva York. En nuestro apartamento estaba más o menos a unas 20 cuadras de las torres. Y bueno, ese día los chicos estaban en la escuela, yo estaba en trabajo, y de pronto viene alguien al trabajo y dice: un avión se estrelló contra la torre. Nadie sabía qué es lo que había pasado y por qué, o si había sido un accidente. Y bueno, pero yo me sospechaba algo, porque siempre se hablaba de que algún tipo de atentado iba a ocurrir. Y bueno, entonces inmediatamente fui al trabajo y fui al departamento a buscar a mi señora para ir a buscar a los chicos a la escuela. La escuela está inclusive más cerca de las torres. Y bueno, y en el momento en que estaba ya yendo para allá, hubo un segundo avión que se estrelló y ya, bueno, ahí estaba bastante claro y bueno, yo estaba mirándolos cuando se cayeron. Y bueno, llegué a casa, sacamos chicos de la escuela, los chicos estaban en una iglesia y bueno, nos los llevamos y así fue. Después de eso decidieron mudarse. Sí, después de eso nos decidimos mudarse porque teníamos, digamos, no había una incertidumbre con respecto a qué era lo que iba a pasar en Nueva York a partir de eso, si se iban a repetir ese tipo de atentados y la manera que habían sido llevados adelante, digamos, indiscriminadamente con respecto a la gente común, realmente no teníamos miedo y nos mudamos afuera, sí. Vos viviste muchísimas situaciones que te llevaron a irte de la Argentina en la época de la dictadura, estudiaste economía, historia, ciencia política, y decís que algo te indicaba o alguna sospecha tenías. Y pasados tantos años, ¿cuál es tu percepción, cuál es tu análisis, qué pensás respecto de cuáles han sido las tramas que llevaron a ese atentado? Si la versión oficial, por decirlo así, de una Al-Qaeda que hizo una operación clandestina, secreta, es toda la verdad que uno tiene que entender de lo que pasó en las Torres Gemelas. Sí, no, el tema fundamental es justamente la población indefensa, que fue el objetivo fundamental. Es decir, son como aproximadamente 3.000 personas que murieron y trabajadores, viste, gente de oficina. Es como si el día de mañana una bomba fuera puesta, no sé, en la mitad del microcentro y de pronto la gente, los oficinistas que van a trabajar todos los días, de pronto no vuelven a la casa. Ese fue un poco el impacto que hubo acá. Y la percepción que fue más allá del tema político en sí. De pronto, bueno, cuando son 3.000 personas y tan concentrados, era como de pronto, bueno, vos encontrás gente en el supermercado y dicen, sí, sí, yo tuve un hijo que murió ahí, y había, digamos, sistemáticamente ese tipo de ausencia, ¿no? Más allá del hecho de que, bueno, todo el barrio, toda la zona estaba completamente afectada. Así que yo pienso que el primer impacto fue que, más allá del tema político en sí, fue más la percepción de pronto, bueno, que por qué este grupo de gente fue afectado como tenía que ser afectado. Claro. O fue afectado por la bomba, ¿no? Sin duda ese es el primer tema, el que conmueve, como vos decís, a cualquiera. Sin embargo, pasados tantos años, además del dolor, uno también se pregunta si la situación que vivía en ese momento Estados Unidos respecto de su relación con Medio Oriente, lo que había pasado en Afganistán, alcanza con pensar que Al-Qaeda había dejado una célula dormida y que quería simplemente castigar a Estados Unidos. Sí, después uno empieza a tomar distancia, digamos, de lo, digamos, inmediatamente vivencial, y comienza a hacer un análisis político de qué es lo que significó. Y ahí, bueno, hay otros, digamos, otros análisis y otros mensajes que pueden ir un poco más allá de lo estrictamente, digamos, personal o vivencial. Y obviamente, y una cantidad de gente que toma una posición con respecto a eso. La reacción inmediata de mucha gente, porque no sé si te acordarás, pero inmediatamente después Bush lanza el ataque sobre Afganistán y la intención de tener el ataque sobre Irak. O sea que ahí comenzó a desarrollarse una oposición a lo que fue la intervención de Estados Unidos en el Medio Oriente, digamos, intervención de guerra, ¿no? Que esto va a llevar a un escalamiento, va a llevar a una espiral de violencia y reacción, que esto no se puede controlar, más allá del hecho de lo que significaba desde el punto de vista de intervencionismo en la región. Y es en ese momento donde comienza, digamos, ¿cómo te puedo decir?, embrionariamente la gente a decir, no, acá estamos metidos en una espiral que no va a llevar a nada más allá de que pueda llegar a haber otros atentados. Y que en última instancia se materializó en el hecho de que, más allá de, digamos, la política que lleva adelante Obama en el día de hoy, pero dice, bueno, hay que retirarse de Irak, hay que retirarse de Afganistán, pero llevaron 8 años y, bueno, todos los muertos y toda la violencia que esto acarreó en el caso de Irak, viste, más de 100.000 muertos en el caso de Irak, de los iraquíes y después los americanos que murieron, que eran los soldados, ¿no? Tu análisis, tu mirada en un día como hoy de lo que está desarrollándose en Estados Unidos próximo a unas elecciones en la cual la derecha republicana tiene una fórmula muy muy de halcones, digamos. Sí, es interesante porque en política exterior, si uno podría, es cierto que ellos lo plantean, y lo plantean, digamos, los halcones republicanos no tienen una diferencia dramática respecto de la política exterior demócrata. Quizás la diferencia fundamental va a ser que en los halcones no tiene ningún prurito en, digamos, en decir, bueno, si Irak de pronto tiene acceso a la tecnología nuclear, vamos a bombardear, vamos a intervenir, Irán. Mientras que Obama tiene una posición un poco más, si se quiere, restringida, limitada, seguiremos negociando, seguiremos tratando de controlar, seguiremos apelando al consenso internacional para que esto no ocurra. Es decir, Obama está, de alguna manera, tratando lo más que puede de no caer en el tipo de intervencionismo que existió en el caso de Bush. Y al mismo tiempo, claro, obviamente los halcones están asesorados por los neoconservadores que fueron aquellos que asesoraron a Bush en la intervención de Irak. Así que ahí sí hay una diferencia. Ahora bien, más allá de eso, cuando uno habla de la actividad del gobierno estadounidense en el Medio Oriente, bueno, Obama también es bastante agresivo. Vos sabés todos los bombardeos, selectivos que está llevando adelante Obama, sobre todo en Afganistán, sobre todo en la frontera Afganistán-Pakistán, también son criticados por parte de la izquierda como parte de, si se quiere, un intervencionismo más restringido y de alguna manera también ilegal. O sea que yo pienso que sí hay diferencias de tonos y de matices. Obviamente Obama no está encaminado a desatar otra guerra en el Medio Oriente y está tratando de controlar a Israel, por lo menos las tendencias más reaccionarias del gobierno israelí con respecto a la intervención, pero tampoco es una actitud completamente pacifista, retirándose de Medio Oriente, no. En donde se ve más la diferencia es sobre todo en política interior, en política económica. Ahí sí hay, digamos, puntos de diferenciación bien claros en lo que es redistribución de ingresos, marco tributario, política de salud para incluir a esos 39 millones de personas que no tienen seguro de salud hoy en Estados Unidos, lo que es increíble en un país industrializado, lo que es también política educativa, lo que es actitud con respecto a la religión dentro del Estado. Ahí sí hay, digamos, una diferenciación dramática y clara entre el republicano y los demócratas. Luco, queríamos tener un panorama de alguien que estuviera allá, que hubiera vivido aquel 11 de septiembre. Se nos termina el programa. Por último, quiero saber si en un día como hoy vos y tu familia van a participar de algunas de las celebraciones de homenaje a los muertos en ese momento o lo toman como un día normal. No, yo pienso que ya está pasando, sí, está siendo incorporado por la normalidad. Y bueno, uno sigue trabajando, uno sigue haciendo lo que hace todos los días. Y quizás cuando uno mira al cielo, de pronto uno se acuerda que el cielo está bastante claro, azul, y ya está empezando a hacer un poco el frío del otoño, pero más allá de eso, no. Te mando un fuerte abrazo, Luco. Igualmente, nos vemos. Raúl Luciano Katz, argentino, se fue en la época de la dictadura, estudió en la Universidad de París, después se fue a estudiar a Massachusetts, después a Columbia, un súper estudioso que sabe de economía, de ciencia, de comunicación, y que después de haber vivido las cosas que vivió en la Argentina, se encontró con un 11 de septiembre, con su mujer y sus hijos, viviendo ahí cerca, y dijo, nos mudamos al campo. Y vive ahí cerca, se toma el tren para ir a dar clases a Columbia, pero cada tanto, como decía recién, lo invade esa sensación de que eso le creó una conmoción. 8:56, tenemos una tanda y se nos termina el programa. Comienza Espacio Publicitario. Good Time Viajes te invita a disfrutar y conocer Argentina. Tu país te espera. Ahora podés hacerlo llamando al 415-2300 o entra a www.goodtime.tour.ar. Good Time Viajes, tu mejor opción. Viaja con los que saben. 4